Padre José, ensaya aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, fuera de aquí no puedo ensayar. Aquí me inspira el Señor. ¿Y se puede difundir la palabra de Dios a través del rock and roll? Completamente convencido. Mi libro de cabecera es la Sagrada Escritura. Yo me inspiro en los textos de la Biblia. Salvación, por lo que estamos aquí, trabajo de pescadores, hermanos, os echamos la red. Sin duda vamos a luchar, sabemos cómo y por qué. Por tu palabra echaré las redes, más peces pescaré. Viviré, sé que viviré, yo sé que viviré, porque más arriba del mar existe el cielo. Viviré, sé sé que viviré, yo sé que viviré, porque más arriba del mar existe el cielo. Ningún anzuelo morderé, es un tesoro el amor. No me mata ni me hiere, me enciende para que dé calor. Mis miedos convertidos en destreza para pescar. Seré pescador de hombres, en la tarea me ayudarán. Viviré, sé que viviré, yo sé que viviré, porque más arriba del mar existe el cielo. Viviré, sé que viviré, yo sé que viviré, porque más arriba del mar existe el cielo. Seré amigo de Cristo, su prisionero. Prisionero. Compartiré contigo, ser prisionero de su amor. Seré amigo de Cristo, su prisionero. Prisionero. Compartiré contigo, ser prisionero de su amor. Amigo de Cristo, su prisionero, prisionero. Compartiré contigo, ser prisionero de su amor. Como conocerte, nada tan maravilloso como estar junto a ti. Tú eras del tiempo, a quien quiera ir, tú estás ahí, preparando su propia historia de amor. Tan socorrido como un oasis en medio del desierto. Su mano poderosa tiene algo muy bueno para ti. Quiere que le ames con el corazón, con todo tu ser. Más que a nada ni a nadie. No te ocupe, es este tu sitio. Nada es tan maravilloso como su corazón. No es un sitio ni una cosa donde tú te puedas poner. No hay espacio, limitación, descanso, sí, amor. No te lamentes, ni te demores. Sigue adelante, no dejes que nadie ocupe. Quítame tantas intenciones, intereses que no son los tuyos. Llévame hasta ti por tu cruz. Es que el humo de este mundo ahoga, sus palabras no me dan la vida, su pecado me mancha hasta mí. Mucho dinero te pone triste, también la fama que persigues, la alegría que buscas en Dios está. Mambo, así siempre sonreír. Mambo, estar viviendo en paz. Ando siempre pisando tus huellas, yendo por ellas estoy seguro. Por otro camino pierdo yo. Mucho dinero te pone triste, también la fama que persigues, la alegría que buscas en Dios está. Se vio en el cielo una mujer, la luna está a sus pies, coronada para ti, 12 estrellas en su honor, en el cielo una mujer vestida de sol. Ave María, llena de gracia eres, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Herir a la mujer que huyó. palabra nadie pudo inventar. Es una palabra superior. Es una palabra de vida. Es una palabra, sale del corazón. Palabra que algunos no quieren pronunciar, palabra que otros se niegan a oír, palabra que todos necesitamos, palabra que es fuente de unidad. Regalo del cielo se llama perdón, si la pronunciamos toca el amor. Palabra divina que no soy capaz de poner en mis labios. Si Dios no me da perdón porque lo pedí, con él puedo perdonar. Perdón para resistir los ataques que van contra mí. Una palabra, perdón es renacer. Perdona mi culpa, perdonaré. No es una palabra vacía, es una palabra, contiene alegría. Regalo del cielo se llama perdón, si la pronunciamos brota el amor. Palabra no soy capaz de poner en mis labios. Si Dios no me da perdón porque lo pedí, con él puedo perdonar. Perdón para resistir los ataques que van contra mí. seguro, hoy conmigo estarás en el paraíso. Si no huyes de aquí, ¿dónde estoy yo? Crucificado por ti, que mi vida te quiero dar, brotará de esta cruz donde estoy clavado como tú, como tú. Revolución. profetas de este mundo, de los falsos profetas de mi tiempo. Sálvame hasta de mí, sálvame de lo que puedo ser y fui. Sufriendo yo. Caminamos alegres porque llevamos dentro la luz de Cristo. Caminamos alegres porque llevamos dentro su salvación. Trabajamos alegres porque llevamos dentro la paz de Cristo. Trabajamos alegres porque llevamos dentro su salvación. Oh, oh, oh, oh. Contigo siempre vivo contento, incluso sufriendo por ti. Oh, oh, oh, oh. Contigo siento, pienso, proyecto, hacer lo que tú haces por mí. Nosotros está el amor de Cristo. Estaremos unidos y con nosotros está su salvación. Todos nos amaremos y en cada uno está el corazón de Cristo. Todos nos amaremos y en cada uno está su salvación. Oh, oh, oh, contigo siempre vivo contento, incluso sufriendo. Proyecto, hacer lo que tú haces por mí. Oh, oh, oh, oh, oh, seguridad, más verdadera, cuando estoy muy cerca de ti. Oh, oh, oh, oh, oh, felicidad, más duradera, en nada ni en sospechar. Acércate, ¡Vivo! sufrir. Llámame cerca, me tienes, he vencido para ti. Como tu ángel, luché duro hasta morir. Pagué con sangre para que seas feliz. Lo que ves, oyes e imagines, lo que gustes y puedas sentir. Como eres, yo te creado así. Aire, fuego, tierra, mar, espacio, cielo, donde, donde debes ir. Desolado, lejos de este suelo, por mí. Lo que ves, oyes e imagines, lo que gustes y puedas sentir. Como eres, yo te creado así. Aire, fuego, tierra, mar, espacio, cielo, donde, donde debes ir. Desolado, lejos de este suelo, por mí. Se siente que viene conmigo, se siente que viene conmigo como aire. Se siente que viene conmigo, se siente que viene conmigo como aire. Está siempre a mi lado, es más que un hermano, por él sé que puedo vencer. Pídeselo. Como tú vivir en un corazón, pídeselo, busca tu corazón. Descúbrelo, es espiritual, es llama de fuego de amor. Descúbrelo, quiere tu alma. Se siente como su latido, se siente como su latido, no es aire. Se siente como su latido, se siente como su latido, no es aire. Está siempre a mi lado, es más que un hermano, por él sé que puedo vencer. Pídeselo. Como tú vivir en un corazón, pídeselo, busca tu corazón. Descúbrelo, es espiritual, es llama de fuego de amor. Descúbrelo, quiere tu alma. Seremos tribus de Dios que suben a Jerusalén. Somos tribus del Señor Jesús. Pídeselo, Él busca como tú. Pídeselo, busca tu corazón. Descúbrelo, es espiritual, es llama de fuego de amor. Descúbrelo, quiere tu alma. Seremos tribus que suben a Jerusalén. En mi alma tengo grabado el amor derramado al mundo, el amor derramado al mundo. En mi alma tengo grabado. En mi alma tengo grabado el amor derramado al mundo, el amor derramado al mundo. En mi alma tengo grabado. En mis ojos llevo pintado el amor derramado al mundo, el amor derramado al mundo. En mis ojos llevo pintado. El amor derramado al mundo, el amor derramado al mundo. En mi sangre llevo mezclado. En mi piel tengo tatuado el amor derramado al mundo, el amor derramado al mundo. En mi piel llevo tatuado. Contigo estoy en cualquier lugar, desde donde sale el sol hasta su puesta. Síguela, síguela, síguela, síguela, senda, síguela, senda. Síguela, síguela, síguela, síguela, senda, síguela, senda, senda. cuando te digo que estaré contigo, contigo, contigo, contigo, contigo hasta el fin. Con mi cuerpo y sangre, alma divinidad. Oculto pero estoy, oculto pero estoy cuando te digo que estaré contigo, contigo, contigo, contigo, contigo hasta el fin. En mi cuerpo y sangre, alma divinidad. Esta es la misa, sacrificio de amor, encuentro que tiene el hombre con Dios. Esta es la misa, sacrificio de amor, encuentro que tiene el hombre con Dios. Síguela, síguela, síguela, síguela, senda, síguela, senda. Síguela, síguela, síguela, síguela, senda, síguela, senda, senda. En encuentra por cualquier parte que esté. Oye, que esté cerca de ti. ¿Qué pasa si eres atrevido? ¿Qué pasa si eres atrevido? Y el alma se agostará. muchos sabemos que tú eres el eco de Dios, amor por todo el mundo. Salvador, no temeré la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar cuando vienen contra mí los malhechores para devorarme, pero sucumbirán? Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar por siempre en tu casa y gustar, porque el Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Me cobijas en tu casa, sacas mi cabeza de los malos que me hostigan. No me abandones ni me olvides, mi Salvador. Si mis parientes me abandonan, tú nunca lo harás. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar por siempre en tu casa y gustar. Gusto tu dulzura, por eso te cuido. Cuido de tu templo por siempre jamás, porque el Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Solo el Señor, y Él te dará lo que pidas. creía en el Señor, confía en el que actúa por ti. El Señor te hará brillar como una luz, como una luz. Hará brillar tu justicia como una luz, como una luz. El Señor te hará brillar como una luz, hará brillar tu justicia como una Señor de mí, dime qué quieres que haga por ti. Dime, dime qué quieres de mí. Dime por qué tengo que sufrir. Dime cuánto has sufrido por mí. Dime, dime qué quieres de mí. Quiero creer sin ver, amar sin sentir, esperar solo en tu verdad. Quiero salir de aquí, me quieren imponer que morir es el fin último. Quieren matar mi corazón, sembrar en él la desolación. Quieren que viva solo para mí. Y sin embargo tú me das una esperanza para vivir más allá de estas cadenas. Dime por qué tú eres mi Señor. Dime si te tengo que servir. Dime, dime qué quieres de mí. Dime qué es más tu voz que mi voz. Si al hablar es mejor oír. Dime, dime qué quieres de mí. Quiero creer sin ver, amar aún sin sentir, esperar solo en tu verdad. Quiero salir de aquí, me quieren imponer que morir es el fin último. Quieren matar mi corazón, sembrar en él la desolación. Quieren que viva solo para mí. Y sin embargo tú me das una esperanza para vivir más allá de estas cadenas. Dime qué quieres, Señor, de mí. Dime qué quieres que haga por ti. Dime, dime qué quieres de mí. Dime por qué tengo que sufrir. Dime cuánto has sufrido por mí. Dime, dime qué quieres de mí. Dime por qué tú eres mi Señor. Dime si te tengo que servir. Dime, dime qué quieres de mí. Dime si es más tu voz que mi voz. Si al hablar es mejor oír. Dime, dime qué quieres de mí. Vamos, que se cae toda la partitura. tu sabiduría. Dame tu amor, dame tu salvación. Dame tu amor, dame tu alegría. Tú eres la fuente que emana. Eres el sol que me ilumina. Eres el centro de mi corazón. Oh, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, pienses en lo que yo tanto sufrí por tu amor hasta morir. En una cruz lloré, no de dolor, sino de sed por tu amor. En una cruz quise mostrar esta nueva forma de amar. Vente siempre conmigo, vente siempre conmigo. Me quedaré dentro de ti y tú podrás gozar con todo mi amor. Demorarás en venir a mí, pero vendrás, confío en ti, que pienses en lo que yo. Ha podido entrar y en el rincón de mi alma los hechos más importantes de Jesús Nazareno. Y era de noche cuando le ponían envuelto en pañales en los brazos de María. Durante la noche los pastores vieron a los angelillos que cantaban desde el cielo. Siendo de noche, mi corazón sufre, no tiene consuelo. Y sigue siendo de noche, mi corazón sufre, alaba desde el suelo. Con un beso se hizo de noche mientras se moría, pero en el sepulcro solo estuvo por tres días. Aún era de noche cuando un ángel blanco le dijo a María que estaba resucitado. Y sigue siendo de noche, corazón sufre, no tiene consuelo. Y sigue siendo de noche, mi corazón sufre, alaba desde el suelo. Yo vivo, creo, espero, sea no verdad. Y eso abrazo porque eres mi Dios. Por eso quiero vivir, por eso puedo sufrir, por eso te pediré. Aumenta mi fe, hazme creer que debo dejar buen aroma de ti. Aumenta mi fe, hazme creer que debo dejar buen aroma de ti. Aumenta mi fe. Exalta por Dios, me río más que de todos mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay más santo que tú, mi roca como la de nuestro Dios. No digas arrogancias ni palabras con altivez. El Señor conoce todo a los que actúan con rectitud. Se hundirán los valientes, los cobardes recobran valor. Se siente en tronos de gloria y poder, ya sé que se sienta príncipe. Amigos, mientras los malvados perecerán, el hombre no triunfa solo con su fuerza. El Señor es quien juzgará. El Señor conoce todo a los que actúan con rectitud. Se hundirán los valientes, los cobardes recobran valor. Se siente en resucitado, ha roto el tiempo, ha abierto el cielo, derramó su Espíritu Santo. No como un hombre, ni como una mujer, y sin embargo es carne humana. Cuando como su cuerpo y sangre, resucitó y puedo comerlo. Resucitó y puedo beberlo. Cuerpo glorioso, carne del cielo, y entrar con él en una completa unión de amor. Cuerpo de Cristo resucitado, ha roto el tiempo, ha abierto el cielo, derramó su Espíritu Santo. No como su amor. Desde que está dentro de mí, nada es igual, todo mucho mejor. No sufriré como cuando estaba sin Dios. Nueva humanidad, vuelvo a nacer. Percibo que el mundo se mueve a mis pies, parece que es mío. Y ya nada temo, porque vas conmigo. Tu vara de amor me da fuerza y consuelo. Mejor vivir así, sin miedo a morir, porque este es el cielo. Mejor vivir así. Confío yo, confías tú, somos la sal, la luz para el mundo. No debe faltar hasta en lo más oculto. Nunca atacar ni defender, nada más que anunciar por las calles que nos amó. Más que nada ni nadie. Nueva humanidad, vuelvo a nacer. Percibo que el mundo se mueve a mis pies. Parece que es mío. Y ya nada temo, porque vas conmigo. Tu vara de amor me da fuerza y consuelo. Mejor vivir así, sin miedo a morir, porque esto es el cielo. Mejor vivir así. cuando Madre dolorosa junto a la cruz, llorosa de la que pendía Jesús, tu alma gemía por el dolor de la espada que romperá. Eras bendita, madre del más grande hijo de Dios. Languideces y te dueles, madre piadosa, por las penas del hijo. ¿Qué hombre no llorará viendo a la madre y al hijo heridos los dos por tanto? Quien no se entristeciera contemplando y sufriendo con la madre y el hijo muriendo de amor. Estabas, madre, tú con tu hijo muriendo de amor. Estabas, madre, tú con tu hijo muriendo de amor. Cuando por los pecados de la gente vio a Jesús sufriendo de tormento por el dolor, haz que mi corazón arda de compasión y déjame llorar contigo, madre. ¿Qué hombre no llorará viendo a la madre y al hijo dos por tanto dolor? Quien no se entristeciera contemplando y sufriendo con la madre y hijo muriendo de amor. Estabas, madre, tú con tu hijo muriendo de amor. Estabas, madre, tú con tu hijo. ¿Qué hombre no llorará viendo a la madre y al hijo heridos los dos por tanto dolor? Quien no se entristeciera contemplando y sufriendo con la madre y el hijo muriendo de amor. Estabas, madre, con tu hijo muriendo de amor. Estabas, madre, salva la cruz, me salva, con toda. miedo a Jesucristo, vivo en la esperanza que por tu palabra sembraste de la fuerza y la luz del recuerdo de tu coraje y abrazarme a la cruz, tocar la plenitud, llegar hasta la meta de la santidad. Para eso nací, por eso me has creado, para ser santo. Intimidad tan cerca de ti, más cerca que tú mismo. Te pasa algo, no sabes qué es. Cuando sufres, no sabes por qué. Mírame a mí que soy feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sea yo más distinguido, más íntimo a ti que tu propia intimidad, tan cerca de ti, más cerca que tú mismo. Bien, amenazado de una situación, búscale en lo profundo de ti. Es él, es él, es él. No ves que eres Dios, está muy dentro de ti, distante de tu yo, más escondido, más íntimo. Intimidad tenemos sol ni tenemos luz que no sea suya. Habla la boca de lo que esconde el corazón. Somos destello de lo que otros han encendido. Como la luna, damos la luz del sol. Te necesito, sin ti no puedo alumbrar. Te necesito, sin ti no puedo soñar. No puedo cantar, tampoco gozar de lo que me quieres dar. Si no sala la sal, ¿para qué puede servir? Si no me das su luz, ¿qué me puedes dar de ti? Soledad, soledad, 100 años de soledad. Sostiene el árbol, no se regará, se secaría y solo para el fuego servirá. Si el árbol crece hasta que su copa toque el cielo, cuanto más alto, antes se doblará. Te necesito, sin ti no puedo alumbrar. Te necesito, sin ti no puedo soñar. No puedo cantar, tampoco gozar de lo que me puedes dar. ¿Para qué puede servir? Si no me das su luz, ¿qué me puedes dar de ti? Soledad, soledad, 100 años de soledad. Y no termina. vente conmigo y reinarás. Dime, despierta, lucha conmigo y gózala. Cuidas de mí, vivo en sentidos. Contigo cambiará en noche de paz. Vivo en la noche, la del espíritu. Contigo cambiará en noche. Llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues Señor, abogado nuestro, vuelve a nosotros y los tus ojos misericordiosos. En este cruz de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Vente conmigo, mi hijo es suave. Ayúdame, solo sin ti es imposible sufrir esta prisión. Dentro de ti estaba yo como una obra de la creación. Antes que yo naciera ya latía en ti. Ahora sé, por ti y por mí no acabará esta historia de amor. Lo quieres tú, lo quiero yo, estar en el centro de tu corazón. Antes que yo naciera ya latía en ti. De tu amor nadie podrá separarme. De tu amor. mis palabras escuche, no escuche. Y nunca temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temen más bien a quien puede destruir alma y cuerpo. Thank you. solo sin él. Con él todo lo tendrás, todo lo tendrás. Forma de amar, ¿a quién me daré sin que me rechace esas ilusiones que me mueven a vivir? Eres tú, Jesús, eres tú. Invocando tu nombre, te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor, te alabaré, te alabaré, te alabaré, invocando tu nombre, te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor. ¿Quién puedo herir aún sin quererlo y no lleve cuenta del mal que le procuré? ¿Quién entrará en el fondo de mi alma y poder sentirle como si fuera otro yo? Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, invocando tu nombre. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, invocando tu nombre. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor. quiero sentir. Quiero vivir, quiero vivir, quiero sentir. Quiero saber, conocer. Quiero saber, quiero saber, conocer. Quiero cantar, quiero alabar. Quiero cantar, quiero cantar, quiero alabar. No quiero huir, quiero seguir. No quiero huir, no quiero huir, quiero seguir. No sé bien qué puedo hacer para que estés conmigo tú. No sé bien qué puedo hacer para que creas lo que creo. Prefiero ser más que tener. No quiero más que amistad. No quiero más, no quiero más que amistad. Procuro el bien, evito el mal. Procuro el bien, evito el mal. Quiero vivir, quiero seguir. Quiero vivir, quiero seguir. No sé qué puedo hacer para que estés conmigo tú. No sé bien qué puedo hacer para que creas lo que creo yo. No sé bien qué puedo hacer para que estés conmigo tú. No sé bien qué puedo hacer para que creas. De los que ahora se burlan, bienaventurado, bienaventurado. Oh, salvar, no hay otro mayor que él, mayor que te pueda salvar. No hay otro nombre bajo del cielo mayor que te pueda salvar. No hay otro nombre bajo del cielo mayor que te pueda salvar. Si proclamas con tu boca que Jesús es Señor y Salvador, si tú crees en tu corazón que resucitó, invócalo, créelo, predícalo y que te mire. Invócalo, créelo, predícalo. Son los pies de los que anuncian la buena de Dios. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena de Dios. Pero no todos, no todos quieren oír su predicación. Pero no todos, no todos quieren oír su predicación. Si proclamas con tu boca que Jesús es Señor y Salvador, si tú crees en tu corazón que resucitó, invócalo, créelo, predícalo y que te fíe. Invócalo, siento más, más ganas de ser feliz y busco la solución para saciar mi sed y calmar mi dolor. De esta jungla quiero salir, disfrutar mi libertad. Quiero encontrar la mejor razón para vivir, dejar mi soledad. Debes saber que nada se puede igualar a ti. Cambiaste mi interior, haciéndome sentir mucha más seguridad en cualquier situación. Para mi sensatez viene tu bendición. Confío en ti, oh Dios, mi Dios. Con tus alas me elevé en el cielo junto a ti. Puedo llevar el control del continuo penar, libre de esta prisión. Debes saber que nada se puede igualar a ti. Cambiaste mi interior, haciéndome sentir mucha más seguridad en cualquier situación. Para mí sensatez viene tu bendición. Debes saber que nada se puede igualar a ti. Cambiaste mi interior, haciéndome sentir mucha más seguridad en cualquier situación. Para mí sensatez viene tu bendición. Confío en ti. Cambiaste mi interior, haciéndome sentir mucha más seguridad en cualquier situación. Para mí sensatez viene tu bendición. Debes saber que nada se puede igualar a ti. Cambiaste mi interior, haciéndome sentir. Aquí en este pan, a ti mi corazón rendido, me quedo postrado al contemplar. Si te hurgas se equivoca el gusto, el tacto, la vista, pues para creer solo basta el oído que escucha lo que tú dijiste, la verdad. Visítalo, visítalo, él está aquí, esperando está. Visítalo, visítalo, él está aquí, amando está. Memorial de la muerte de Cristo, que al hombre le da la salud. Una sola gota de tu sangre puede salvar a la humanidad. Jesús, al que ahora no veo, te ruego que calmes mi soledad. Y que cuando te vea cara a cara, esa sea mi dicha, tu gloria. Visítalo, visítalo, él está aquí, esperando está. Visítalo, visítalo, él está aquí, amando está. En la cruz Dios escondido está, lo mismo que aquí, aquí en este pan no está. No está visible su cuerpo, sin embargo puedo creer, esperar y esperando está. Visítalo, visítalo, él está aquí, amando está. Visítalo, visítalo, él está aquí, esperando. ser tú, ocupando tu lugar. No saben que Jesús significa salvar. Solo debe ser uno quien puede reinar. Es imposible que la luz se vuelva oscuridad. No, no hay nadie para sabe diferenciar. Es tan sencillo que no. vuelva. Detrás iré, Señor, aunque no pueda ir detrás de ti, siguiendo tus pasos, siguiendo tus pasos, siguiendo tus pasos. Cerca estás, Señor, aunque no vea, me ayudarás, Señor, para que pueda ir detrás de ti, siguiendo tus pasos, siguiendo tus pasos, siguiendo tus pasos. Siguiendo tus pasos, siguiendo tus pasos. desesperado. Detrás de mí venías tú, tendiendo tu mano. En mi horizonte nuevo una estrella brilla. Es María desde el cielo. A continuar. Nadie podrá negar mi experiencia. El cielo descubrió dentro de mí. Santa María es con su fuerza la que me llevará hasta el fin. Y ahora si era yo que descubría que es el mundo. Tu madre del amor no me dejaba un segundo. Aunque anduviese así perdido y desesperado. desea y la encontrará. Aquel que busca encuentra, al que pide siempre se le da, al que llama se le abre. La puerta ancha da la perdición, la mayor la te van por esta, los que entran por la estrecha como son. Muerto, muero, si tú no eres...

segura mi esperanza. Mira que el amor es fuerte, mira, no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Vivo sí, vivir en mí, y tan alta vida espero. Vivo sí, vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Thank you. para ti, Señor, la gloria, porque como tú me amas, nadie me ama. Y si yo algún día no escucho tu palabra, y si yo algún día no hablo más de ti, y si yo algún día no siento que me amas, y si yo algún día me alejo de ti, antes que suceda, prefiero thank you. nacer y poder ver tu resplandor. Alguien del cielo me ama, lleva con él antes que a ti. Santi.